soy del sol y sus ojos te dicen dónde anda el amor. El mapuche sufre de hace siglos a un ladrón, pero un día su gente unirá su gran voz. El jujeño y colla suele andar en capital, pero sabe que allá será un colla no más. El mundo es bien claro, no hace falta gran razón. Albañil o mozo es más, la ciudad no comprende las penas de allá. Mirando su ombligo fue la historia trabajar lejos del ser humano. Comienza a parar.